Resident Evil 4, llamado Biohazard 4, es la cuarta entrega numerada y el sexto juego de la serie principal de la popular saga de survival horror, Resident Evil, creada por la compañía nipona Capcom, siendo distribuido por otras compañías como Nintendo Australia, Ubisoft, THQ Asia Pacific y Red End Enterprises. Lo más común en esta serie, tiene una clasificación de originalmente en Japón, más 18 en Europa y M, mature 17 más en América del Norte. Originalmente se estrenó solo para Nintendo GameCube, siendo lanzado el 11 de enero de 2005 en Norteamérica, el 27 de enero en Japón y el 18 de marzo de ese mismo año en Europa. Pero luego se desarrolló también para PlayStation 2, siendo lanzado el 25 de octubre de 2005 en Norteamérica, el 4 de noviembre de 2005 en Europa y el 1 de diciembre de 2005 en el país nipón. Y estaría disponible además en PC desde el 2 de marzo de 2007 con otra versión ya lanzada, 31 de mayo de 2017 para Nintendo Wii.